lo podríamos ver como el pulso, el camino, la dirección en la cual la organización se está dirigiendo. Es una misión que anda a responder. La identificación de los propósitos se torna interesante a medida que la misión es una misión que tiene un tema extremadamente amplio en su accionar, es decir, es una misión que tiene un amplio espectro para poder desarrollar y que esos temas están alineados a la misión establecida. Como hemos dicho, una misión sea construida de una manera adecuada. Una misión será estrecha si lingüísticamente hablando no ha tenido la reacción adecuada que exprese justamente en el ámbito de su posible opción. Cuando esto ocurre, posiblemente estemos desaprovechando oportunidades que se podrían tener en el entorno y que porque cuidadosos en el diseño y en la creación del futuro.